destruyan que nadie te quiera. Quiero que nunca consigas siquiera un amigo que escuche las cosas que quieras decir. Que sufras más de lo que yo sufrí. Amor, calor, mendigues por ahí. Quiero que sufras más de lo que yo sufrí. Cicolini y Alejandro Made. Quiero que duela en tu carne tu propia condena. Quiero que sepas qué horrible y qué cruel es la espera. Quiero que vuelva llorando a golpear a mi puerta. Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir. Que sufras más de lo que yo sufrí. Amor, calor, mendigues por ahí. Quiero que duela en tu carne tu propia condena. Quiero que sepas qué horrible y qué cruel es la espera. Quiero que vuelva llorando a golpear a mi puerta.